Hay que tener mucho valor para estar contigo. Si tu mirada se marchó por otro camino, uno no sabe qué hacer, si seguir o retroceder. Comprende, es doloroso como un puñal clavado en mi pecho. Si tú no tienes para mí un poco de respeto, haré de cuenta que ya no estás y de mi mente te irás. Siento que en mi alma no quedan más lágrimas, pero mi vida es estar junto a ti. Siento un vacío tan infinito, así no puedo ya vivir, sin ti no puedo seguir. Seguiré tu viento, sigo tu marea, te sigo a todas partes, mujer, donde tú más quieras. Seguiré tu viento, sigo tu marea, te sigo a todas partes, mujer, donde tú más quieras. Hay que tener mucho valor para estar contigo. Si tu mirada se marchó por otro camino, uno no sabe qué hacer, si seguir o retroceder. Siento que en mi alma no quedan más lágrimas, pero mi vida es estar junto a ti. Siento un vacío tan infinito, así no puedo ya vivir.